Deixa de não te querer, deixa de não te amar. Já deixa de buscarla, por favor, amigo del alma. Deixa de não te querer, deixa de não te amar. Já deixa de buscarla, por favor, amigo del alma. Empieza a hacer tu vida con otra mujer y deja de sufrir por ese querer. Te aconsejo, los amores vienen y van. Esa mujer no debe regresar. Yo sé que va a costar, es tu primer amor. Escucha lo que te digo en esta canción. Amigo, ya no llores, te pido por favor. Porque esa mujer sola a ti te engañó. Ella a ti no te quiere, ella a ti no te ama. Ya deja de buscarla, por favor, amigo del alma. Ella a ti no te quiere, ella a ti no te ama. Quieres.